Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 24 de Tecnocast. Hola, soy Ricardo y conmigo está Sebastián, y de lo que te vamos a estar hablando en esta oportunidad es de Just, ¿verdad? Sí, cumplimos, por fin. Vos sabés que hace algunas semanas te dijimos que te mandamos invitaciones, posteamos que teníamos invitaciones. La verdad, antes que nada, muchas gracias a todos por la increíble respuesta que tuvimos. Nos siguen llegando pedidos de invitaciones para Just, así que te lo estamos mandando. Vamos a volver a poner la invitación, así que si vos querés probar este programita que funciona con invitación, ¿no? Claro, exactamente. Necesitas por ahora, porque es una versión de prueba semiabierta, digamos, necesitas llegar a descargarte el cliente con una invitación. Pero de esto y mucho más te vamos a hablar en unos instantes. Y como lo prometido es deuda, te vamos a contar por fin, después de algunas semanas, de qué se trata esto de Just, que muchos mencionan o califican como la televisión del futuro, en Internet, obviamente, ¿no? Claro, es una manera diferente de distribuir contenido legal, ¿no? Porque a diferencia de otros servicios de video, desde YouTube en adelante, este lo que tiene es que es 100% legal. Todo lo que vos ves en Just está autorizado por los desarrolladores. No es un servicio, esto es muy importante, no es un servicio de generación de contenido por ahora, tal como puede ser YouTube, donde vos puedes grabar cualquier cosa y subirlo y compartirlo con todo el mundo, sino que él, en vez de ser, digamos, algo bidireccional, si querés, en lo que, todos aportan y todos reciben, acá la gente de Just decide qué clase de contenido van a distribuir y lo envían al programita que vos tenés instalado en tu computadora. Sí, obviamente es mucho más parecido. Esta es una de las diferencias, como decía Ricardo, que tiene con YouTube. Y otra es también un poco la interfaz, ¿no? Es una interfaz gráfica bastante más parecida a la televisión, y por esto mismo de que los contenidos no son generados por las propias personas, sino y transformados a un formato común como pasa en YouTube, sino que, digamos, que son contenidos generados o por productoras o por empresas y por demás, la calidad visual es bastante mejor. Sí, a mí particularmente, y después de estar probándolo un tiempo, todavía me parece que le falta. Si no lo usaste todavía, si no nos pediste todavía una invitación o no la tenés por otro lado, sabé que es una aplicación que ocupa todo, digamos, que se usa a pantalla completa. La podés usar en una versión en ventana, digamos, pero de la manera como arranca es a pantalla completa, como si fuera un juego típicamente. Entonces el video ocupa toda la pantalla. Esto está bueno porque lo hace parecer más a la televisión, pero todavía, a mi juicio, le falta calidad gráfica, más que nada por una limitación del ancho de banda, que es, creo yo, el principal problema que tiene todavía este servicio. Absolutamente, yo les cuento mi experiencia como usuario, de haberlo probado alguna vez, pero en general las primeras veces donde supuestamente uno más entusiasmado está por probarlo y demás, no fueron del todo satisfactorias por esto mismo que decía Ricardo. Por un lado, uno arranca y ve toda esta interfaz muy parecida a la tele, muy bien hecha, digamos, todo lo que tiene que ver con el alrededor, digamos, de lo que es la pantalla, toda esta interfaz con botones y buscadores y más, que y a pantalla completa y funciona bien y es muy linda de ver. Lo que pasa es que, puntualmente en mi caso, quizá también tiene que ver con el ancho de banda que yo estaba usando en ese momento y demás, pero como decía Ricardo, eran opciones un poco, fueron pruebas un poco frustradas por esto mismo de no tener la instantaneidad que uno esperaba cuando está probando lo que está llamado a ser la televisión por internet. Pero bueno, sabemos cómo es esto. Por un lado, es una versión que está en desarrollo. Por otro lado, no, quizá tenemos el ancho de banda que estos sistemas requieran. Y bueno, por ahí, en estas pruebas iniciales, hay estos errores que por ahí pueden hacer que varios usuarios desistan o que digan, bueno, vuelvo en un tiempo y demás. Pero vale la pena probarlo, porque el concepto está bueno más allá del ancho de banda. Sí, lo que tenés que tener en cuenta, y tal como decía Seba, es una cuestión de ancho de banda, es que este es un programa peer-to-peer. Es funciona de manera muy similar a cómo funciona el Emule, o cómo funciona Kazaa, o cómo funciona cualquier, el, no sé, el BitTorrent, o cualquier sistema de distribución de contenido compartido. Esto es, vos te beneficiás de la transmisión de datos que viene a través del internet de todos los demás usuarios de Yoast. Por eso, de manera inicial, tal como viene configurado por defecto, cuando vos minimizás el programa, no se cierra, quiero decir, cuando vos cerrás el programa, perdón, no se cierra del todo, sino que queda minimizado en la barra de tareas y queda conectado y está todo el tiempo consumiendo ancho de banda, recibiendo información y redistribuyéndola a otros clientes. Eso está bueno porque eso le quita el peso del servicio a los servidores iniciales de Yoast, sino que vos te beneficias del ancho de banda no usado de montones de usuarios de Yoast en todo el mundo. La contra de eso es que tu propia conexión forma parte de esa red, y si vos la necesitas para otras cosas, puede verse afectada. Siempre tenés, por supuesto, la posibilidad de cerrar del todo la aplicación y liberar tu ancho de banda para usarlo para otras cosas. Esto no es nuevo para la gente de Yoast, porque vienen desde muy atrás con todo el tema de la tecnología peer-to-peer, ¿no? Digamos, no son unos iniciados en el tema. Sí, vos hace un ratito mencionabas a Kazaa como uno de los ejemplos, y justamente Kazaa es uno de es el primer proyecto que hicieron los creadores de Yoast, que son Niklas Zennström y Janus Fries, este sueco y este dinamarqués, que tienen nombres un poco difíciles de pronunciar, por lo menos en esta parte del mundo, pero que son conocidos y que ya los venimos leyendo hace mucho, porque precisamente ellos fueron los que crearon Kazaa, un poco el programa que llegó, digamos, que revolucionó el tema del peer-to-peer, que te acordás vino después de Napster, o cuando Napster empezó a venderse, y que no, y que los juicios y que las discográficas, llegó Kazaa y dijo, señores, basta de servidores, esto es entre usuarios, y, digamos, comenzó con Kazaa el aluvión de contenidos entre usuarios. Bueno, después vino todo el tema del spyware y demás, y todo lo que pasó con este programa. Este sueco y este dinamarqués lo vendieron y se pusieron a pensar un rato, y se les ocurrió otra buena idea que se llamó Skype en su momento, que también es muy conocida y que también revolucionó el tema de comunicaciones por voz sobre IP por internet. Y la vendieron en unos, creo que eran algo así como 2.600 millones de dólares hace un par de años. Un vuelto apenas, ¿no? Un dinerito. Apenas. Y a ver, de esos 2.600 millones de dólares, vos sabés cómo son las compras y las ventas en este cibermundo. En general son intercambio de acciones y muchas cosas. Bueno, acá hubo intercambio de acciones, pero la mitad, o sea, un poco más de 1.000 millones de dólares, fue en efectivo. O sea, los señores Zennström y Fries se quedaron con 1.300 millones de dólares, se sentaron a pensar un rato más y se les cayó de vuelta la idea de Yoast. O sea, si Zennström y Fries les dicen que se tiene una idea, pónganle una ficha, va a estar bueno. Kazaa, Skype y Yoast, digamos, es una buena trilogía para empezar en el mundo de los negocios con dos personas que son muy, muy jóvenes, ¿no? Sí, uno nació, no me sale el apellido, Zennström nació en el 66, y el otro nació en 1976, hace apenas 31 años, y yo calculo que deben haber estado pensando en esto de Yoast mientras veían cómo pasaban los camiones repletos de todos esos billetes, ¿no? Porque tanta plata en efectivo deben haber estado como el tío rico nadando literalmente en dinero. Increíble. Yo en algún lado leía también que un poco para lavar culpas por todo lo que pasó con el contenido pirata en Kazaa y demás, dijeron, bueno, vamos a inventar ahora un sistema que no tenga contenido pirata. Y se les ocurrió esta parte de Yoast, me imagino motivados por todo lo que pasó o lo que empezaba a pasar por YouTube, porque, digamos, si bien Yoast es posterior, me imagino que desarrolla la idea, ellos deben haber vivido mientras desarrollaban el programa a nivel tecnológico, el programa, no el problema, a nivel tecnológico y demás, todo el inicio y la explosión de Yoast de YouTube en los primeros meses, digamos, me imagino que son desarrollos más o menos paralelos, pero bueno, la idea de Yoast siempre fue enfocarlo hacia contenidos que no son piratas, digamos, que están licenciados. Por el momento existe una versión para Windows, ellos también prometen Mac y Linux dentro de muy poco. Creo que ya había algunas pruebas ahí, pero todavía no estaba para probarlo del todo, o estaba en un sistema de alfa de pruebas, todavía no estaba abierto y demás, sobre todo con Mac. Y bueno, en principio están trabajando muy fuerte con asociaciones, con televisoras como Warner y BBC en los Estados Unidos y en Inglaterra, y con la idea de empezar a llenar este nuevo televisor cibernético, ¿no? Como siempre ocurre, cuando alguien tiene una buena idea que parece que funciona, hay un montón de gente que dice, ¿por qué no me subo yo en el mismo tren y veo si zafo? Entonces, Just ya tiene varios competidores. Te tiramos los nombres a unos, son Yatu, Vuz, Yalipo, Sidio, Veo y Bubblegum, que es el que tiene el nombre más simpático. Por supuesto, son nombres que no dicen nada en sí. Va a depender de su capacidad de técnica, digamos, de qué tan bien se vean, qué tan bien funcionen. Pero, y eso sí es una contra y eso sí es algo que tiene a favor Just, hay una cosa de inercia, de nombre y de popularidad, de publicidad, si querés, que es muy difícil de competir. Nadie, yo te digo Just, te digo, es de los creadores de Skype o de Kazaa, y vos decís, mirá. Es un éxito garantizado de entrada casi. Claro, ¿no? Yo te digo, Bubblegum es desarrollado por una compañía italiana que nadie conoce, vos decís, Me suena jueguito a mí. Jueguito... exactamente. Te digo, Zidio, que no sabemos ni de quién es, vos decís, ajá. Eso es lo mismo que pasó con YouTube. Cuando salió YouTube y después salieron Google Video, Yahoo Video, MSN Video, cientos de competidores, podés considerar que alguno técnicamente es mejor por las herramientas que ofrece, por la manera en que funciona y demás. Pero para lograr sacarle la inercia que ya tiene YouTube en este caso, es muy, pero muy difícil. La prueba más clara de eso es la distancia que hay entre Google y los demás competidores en el terreno de los buscadores. Vos podés considerar que Yahoo y, no sé, Live de Microsoft son igualmente buenos, pero Google es Google. Digamos, ya no hay con qué darle. Sí, a nivel negocio, Just claramente va a competir con YouTube. Eso está sí, claro, porque sí. Vos sabés que la gente de YouTube, ya te lo contamos en algún programa anterior, lanzó la idea, cómo nació, así medio de forma caótica, empezaron a subir, crear tu propio contenido y demás, pero bueno, cuando explotó y cuando tenían millones de visitas y millones de subidas de videos y demás, empezaron a tratar de buscarle la vuelta comercial al tema. Y en realidad lo que vieron ahí, y ahí comenzaron a asociarse con productoras de cine para poner trailers, como pasó con Superman o Los Cuatro Fantásticos o demás en YouTube, hacer asociaciones con BBC, con ABC, con otras cadenas de televisión para tener contenidos o para que las cadenas tengan su canal YouTube. Y esto mismo es lo que va a pasar con Just, ¿no? Just también va a ir atrás de la NBC y demás para decirle, señores, ¿qué les parece si luego de publicar un capítulo de tal serie lo ponemos en Just y se lo damos a nuestros clientes? O sea, totalmente. Just es otra cosa, pero va a competir con el perfil económico y de negocios que intenta tener YouTube en estos tiempos. Todo esto se va a tener que ir viendo en los próximos, no sé si, no me atrevo a decir años, quizás meses, la medida en que la banda ancha siga creciendo y permita que estos servicios funcionen cada vez mejor, digamos, cada vez más, de manera más fluida. Y también con el poder de negociación que tenga tanto YouTube como Just, como todos sus competidores, para generar acuerdos, para ofrecer contenido más atractivo, acuerdos exclusivos y demás. Es una manera de llevar la guerra que desde hace años se da en el cable a internet de una forma. Exactamente, son los contenidos pagos. Y bueno, ahí es donde están apostando todo. Pero bueno, para cerrar, ya sabes, tenemos más invitaciones. Está bueno, probalo. No te desalientes si por ahí no funciona del todo bien. Digamos, hasta por ahí el software tiene algún problemita. Hace un rato hablábamos con Ricardo antes de empezar el programa que intentamos abrirlo y Ricardo me decía, bueno, pero si no podés, fijate, porque ayer mismo yo tuve que descargarlo nuevamente porque... bueno, hay unos problemas técnicos y demás, tenerle paciencia, digamos, es un desarrollo. Supongo que estarán optimizando y tratando de a nivel tecnológico optimizar un montón de cosas, por eso es un beta y tratar de ajustarlo a los anchos de banda, como te decíamos hace un ratito, tenerle paciencia porque funciona o por lo menos va a funcionar en el futuro, ¿no? Sí, exacto, es una versión de prueba, por eso no te lo podés descargar directamente del sitio. Sí te lo podés descargar si recibís una invitación. Nosotros tenemos para repartir. Si tenés ganas de probarlo, dejanos un comentario en el post así te mandamos la invitación por mail. Y si lo probás, dejanos una impresión, contanos qué te pareció, qué es lo que le ves de bueno y de malo, para tener un poco más de feedback de qué es esto de la televisión vía internet. Ahora te dejamos con un poquito de música y volvemos con las noticias breves. Te habíamos estado hablando de BlueJean L, que era la computadora super más mejor ultra fachu del universo, bah, del universo, no sé, tal vez mejor dicho de apenas de la Tierra, y ya está, ya dejó de estar en el al tope del de la lista de las supercomputadoras más megapoderosas del universo, de la Tierra, porque a la BlueJean L, que tenía 280 teraflops, un flop es una operación de punto flotante, es alguna manera de que tienen las computadoras hacer operaciones con decimales bastante complicada, pero que permite comparar la capacidad de una computadora con otra cuando usan procesadores diferentes, digamos, cuando usan chips que tienen una arquitectura diferente y que hacen esos cálculos de una manera distinta uno de otro. Bueno, teníamos la BlueJean L, que tiene capaz de hacer 280 teraflops. Ahora IBM, la semana pasada, presentó la BlueJean P, que arranca con un petaflop, o sea, 1000 teraflops. Esto es un montón, tanto que son así como es 1 billón de operaciones por segundo, 1 billón local, o sea, 1 millón de millones, y es así como muchísimo. Con eso se podrá ver bien Just, me imagino, ¿no? Sí. Y hay que ver, porque en realidad toda la gracia de esto es que no es que con esto, qué sé yo, el Half-Life 2 anda, que es una maravilla, porque en realidad son sistemas que están muy orientados a, muy especializados hacia una tarea en particular. No, está claro, el tema en realidad que la supercomputadora lo que usan es la capacidad sumada de toda esta cantidad de procesadores que tienen adentro para, como decía Ricardo, una tarea común, por ejemplo, correr un simulador de terremoto, por ejemplo. Claro, date una idea, el BlueJean P, la versión de un petaflop, tiene 294.912 procesadores. Y si vos tenés la versión de 3 petaflops, que es así como el top del top de lo que te puede ofrecer IBM, tenés en una habitación, digamos, así grande, no es un gabinetito precisamente, tenés 884.736 procesadores en 216 racks que deben consumir la misma cantidad de electricidad que un pueblo pequeño, pero te dan una capacidad de cálculo infernal. Y dejamos el mundo de las supercomputadoras para ir a otras, para ir al terreno de las minicomputadoras, o por lo menos algunos teléfonos celulares que tenemos y que estamos probando. Algunas empresas nos mandan para que testiemos y que tenemos aquí en nuestras manos, tanto Ricardo como yo, y te vamos a contar qué opinamos. Por ejemplo, a ver, yo en este momento tengo aquí conmigo un teléfono que es nuevo en Argentina. Por ahí, si vos estás en otro país, ya está comercializándose, pero aquí en Argentina acaba de desembarcar, que es el Treo 750 de Pan, que es un smartphone cuya característica principal es que es el primer teléfono de Pan que viene con el sistema operativo Windows instalado. Vos sabés que Pan tiene el sistema Palm OS como sistema operativo y como software que opera sus teléfonos. Y el año pasado en Estados Unidos y ahora en Argentina, y supongo que en algunos países de América Latina también se da simultáneamente, llega este smartphone de Palm con software, con el software, con el Windows Mobile. Te cuento, lo tengo hace algunas horas, lo estuve probando obviamente. Yo soy un viejo usuario de Palm, me encanta el Palm OS, y la verdad es que el sistema Windows, más allá de que el teléfono está bueno y que es más liviano que los Treos tradicionales, y que tiene una formita un poco más redondeada y un colorcito azul que se parece mucho al de algún modelo de BlackBerry, es más, ¿cómo decirte?, más anatómico, más lindo, más fácil de tener en la mano y demás, y no tiene antena como por ejemplo como el Treo 650. Ya el 680 también viene sin antena. Te decía, a pesar de todo eso, a mí en principio, y te pido que me dejes seguirlo probando, te cuento en algún otro Tecnocast, el sistema Windows me hace bastante, bastante ruido. Por ejemplo, demora mucho. Uno hace un clic con el lapicito óptico en la pantalla y aparece no el relojito de Windows de tu PC, pero sí una especie de redondelito que se va pintando de colores y que te hace esperar, cosa que con el Palm OS no pasa. Por el lado positivo, obviamente, tiene la sincronización mucho más afianzada y rápida con el sistema Windows de una PC para hacer el sincro entre el teléfono y la computadora. Lo sigo probando y te cuento más adelante qué me parece. Este teléfono, que desbloqueado aquí en Argentina, más o menos sale un poquito menos que $1000 y que obviamente sale mucho menos si lo vas a comprar en alguna de las compañías de telefonía celular. Yo, mientras estoy probando el Nokia 6300, es un teléfono que no tiene tantas prestaciones, no es tan avanzado como el que está probando Seba, pero tiene lo suyo. Es un es un teléfono clásico en la manera en que está configurado. Vos lo ves y sabes instantáneamente dónde está todo. Es muy sencillito. Es uno de los pocos teléfonos que Nokia tiene que son delgaditos. La verdad es que no me acuerdo ahora exactamente el espesor, pero está, digamos, al nivel del Razr, ese tipo de teléfonos, para una compañía que en general siempre ha, al menos en su historia, ha tenido equipos más gorditos. Tiene reproductor de MP3, usa tarjetas microSD, tiene una radio FM, tiene una camarita de 2 megapíxeles, tiene una pantalla color bastante monona. Bonona es lindo en el río platense. Y lo que tiene también es que corre la serie 40 de sistema operativo de Nokia, lo cual te da acceso a una cantidad bastante interesante de aplicaciones disponibles en la web para que vos le instales y amplíes las funciones del teléfono. No es definitivamente un teléfono inteligente, tiene el tecladito numérico convencional, no tiene wifi, digamos, no es tan avanzado, pero para los que están buscando un teléfono que sea un poquito más que simplemente un móvil para hablar, es una alternativa bastante interesante. Acá lo están vendiendo con abono en unos 800 pesos aproximadamente. Bueno, yo cierro este mini bloque de testeo con otro que tengo acá, que es el Alcatel Music K-Phone, que es un teléfono que, obviamente, si vos sos un geek así desesperado, te va a quedar chico y no te va a gustar. Pero yo creo que es un buen teléfono para... Es un buen primer teléfono, es un buen teléfono para regalarle a una persona joven que quiera que esté muy enganchado con el tema de escuchar música en el celular y demás. Es formato candy, de los alargaditos. No es... Tiene una estructura que parece que, si bien es muy liviana, y si vos estás acostumbrado a un teléfono un poco más sólido o a un smartphone, te va a parecer que es medio de plástico. Lo que tiene bueno es una botonera para música grande y muy práctica en uno de sus laterales, como casi todos los teléfonos nuevos, pero esta ocupa casi toda la barra lateral. Y después no mucho más, tiene una pantalla color bastante grande, unos auriculares con control remoto, usa mini SD como tarjeta extra de memoria, usa tecnología Edge, digamos, si la querés para mandar en algún momento hacer alguna especie de transferencia de datos, no muy grande puede servir. Tiene una camarita de 1,3 megapíxeles y tiene radio FM y obviamente reproduce MP3. Este Music K, o sea, Music K Phone de Alcatel, que cuesta más o menos, lo estuve viendo en algunos periódicos aquí en Argentina, es un teléfono barato. Creo que con plan está entre los 100 y 200 pesos, eso es más o menos entre 30 y 40 dólares, ponele, más o menos. Eso es lo que vale este teléfono con plan, según las compañías que lo estén ofertando. Hay varias de las tres que hay en Argentina que lo están vendiendo. Un excelente teléfono para debutar o para regalar, quizás. Bueno, con esto cerramos este Tecnocast. Pará, pero no me vas a hablar del iPhone. Le contamos a la gente que es sábado. ¿Sábado cuánto en Argentina? Sábado 30 de junio, y que ayer fue el día iPhone en Estados Unidos. Sí, pero no te vamos a hablar del iPhone porque estamos hartos del iPhone y de toda la cobertura que recibió el lanzamiento del primer teléfono celular de Apple. Sí te vamos a dejar varios links para que veas la histeria masiva que hubo en los Estados Unidos, con gente haciendo cola en las calles y demás, para adquirir este dispositivo. Sí, por favor, un poco de calma, que no es más que un teléfono, que por lo menos hasta donde sabemos nosotros, ya te lo contamos también en otro Tecnocast, si vienes de Apple y todo lo cool y todo lo demás, no tiene nada nuevo. O sea, está bien, tiene algunas cosas interesantes, como todos los productos que tiene Apple en cuanto al diseño y la dinámica de la pantalla y demás, pero no es la revolución, aunque muchos analistas dicen que lo va a hacer y que esto va a ayudar a que crezca muchísimo la industria, por lo menos de los contenidos en la internet móvil. Lo único que vale la pena destacar, me parece, es ayer yo leí una entrevista que le hacían a Steve Jobs y al CEO de AT&T en el USA Today. No recuerdo ahora el nombre del CEO de AT&T, sepan disculpar, pero Steve Jobs sí lo que decía era que todavía no sabía cuándo iban a sacar a la venta el iPhone fuera de los Estados Unidos. Así que vamos a tener que seguir esperando para usar esta aparente maravilla de Apple por estas latitudes. Seguimos esperando, seguramente ya va a llegar de alguna forma u otra antes que lo vendan oficialmente, pero por el momento no hay noticias del iPhone por estas tierras. Así que bueno, así termina este Tecnocast. Te dejamos con un poquito de música y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Nos seguimos escuchando. desorden va ganando todo el terreno que me rodea dentro y fuera. Pero no quiero presentir que pretenden de mí. Con la carne no se juega, no se juega. Escaparnos, no me incites al castillo que dejamos en el tiempo. Me arrastro como un lagarto que sueña que se une a la cuadra y en esta tormenta que cae de poco, pero pasará. Con esta cruz encendida, el tiempo es amargo, pero pasa pronto. Tus ojos me esperan del otro lado de lo místico. Vos no sabes cuánto tiene que pasar bajo el puente. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.